y Z para preparar una coreografía. ¿Qué necesitamos para armar una coreografía? Necesitamos saber dónde nació, a dónde trabajó, si tiene premios o no, también, si murió o no, también, si tiene hijos o no, también, si ganó un trofeo por perder libros, si vendió libros. ¿Dónde vive? ¿Dónde estudió?